¿Qué tal? Buen día, Cintia Alcaraz. ¿Cómo estás con tu columna de los laburantes y las laburantas? Te estábamos esperando. ¿Cómo te va, Bertolini? Buenos días a la audiencia. Bueno, empezando el año, ¿no? Ya arrancando con las los embates que tiene el sector de los trabajadores y trabajadoras en este último tiempo. Va, siempre, pero en este último tiempo se ha recrudecido. Así que arrancamos nomás. Tengo ya la fecha de la paritaria general, ¿no? Acá a nivel provincial, aparentemente el gobierno ya habría pedido a mi subsecretaría de trabajo reunión para el 2 de marzo con los gremios que integran la mesa intersindical. No está determinado el temario, pero ya estaría esta fecha para reunirse. Los gremios están reuniéndose ahora ya en estos días para, bueno, llevar una propuesta concreta que seguramente intentará superar el techo, todo lo que pretende determinar el gobierno nacional, ¿no? Se están hablando números por encima del 25 y 26% para este primer semestre y algún tipo de recomposición para lograr hacer sustentables los salarios después de la última paritaria negociada el año pasado. Así que, bueno, en las horas que vienen habrá más información al respecto. Ya internamente cada gremio está discutiendo su propuesta. Eso por un lado, que se va a sumar, como ya se conoce, a la movilización que se realizará, que se va a realizar el viernes 3, ¿no? En contra de las medidas o en repudio y en reclamo de mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras, respecto de toda la política salarial que está llevando adelante el gobierno nacional. Eso va a ser el 3 de marzo, pero marzo va a estar movido porque también va a haber movilización el 7 de marzo, una movilización grande se espera en el sector textil. Estuvimos hablando esta mañana con Nerio Medina, que es el secretario general de los obreros y obreras textileros que representa a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa. En esa movilización pretenden también reunir a los empresarios, ¿no? A la industria, a los industriales argentinos, que son quienes están teniendo la mayor cantidad de problemas, no solo para producir, tener competitividad en el mercado después de la apertura de las importaciones con aranceles a cero o con muy bajos aranceles. Tuvimos aquí en la provincia de La Pampa una suspensión generalizada en la fábrica de Calzar a fines del año pasado, en diciembre del año pasado. Hablábamos con Medina al respecto y nos comentaba que desde el 23 de enero se reincorporó a todo el personal y que están produciendo con normalidad. Sin embargo, hay un sobrestock a nivel nacional de 24 millones de pares de zapatos y zapatillas y todo lo que tiene que ver con el calzado, y esto es en función de que, el 62% de las importaciones es textil y es en principio material de calzado y hace imposible llevar adelante un mercado más o menos competitivo, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de calzar en la provincia están sumamente preocupados. Hay una usina de rumores después del cierre intempestivo que hubo tanto en San Luis de la fábrica Calzar, ¿no? Que era uno de los focos más fuertes, ¿no? En San Luis y en Florencio Varela, las dos plantas cerraron y aquí en principio no hay ningún tipo de novedad al respecto, pero sabemos, como ha ocurrido en el día de ayer, que ese tipo de medidas se informan mediante panfletos y que dejan cientos y cientos de trabajadores en la calle. Aquí en nuestra provincia tenemos 380 trabajadores y trabajadoras que dependen directamente de Calzar, que son trabajadores permanentes, pero también hay una suerte de trabajo indirecto que más o menos nuclea 4.000 personas dependientes de esta empresa. Así que en este caso desde el sector textil están pidiendo que también la provincia se involucre con la problemática y que se mantenga alerta para tomar cualquier medida en caso de que pudiera ocurrir algo similar a lo que ocurrió en San Luis, en Florencio Varela o mismo en la fábrica Tanor el día de ayer. Exactamente, me imagino que estarán buscando tener un poquito más de seguridad frente a este estado de las cosas, por lo menos a nivel nacional, y que el gobierno provincial dé alguna señal, porque vivir en esa incertidumbre, el laburante, la laburante de Calzar, como en otros lugares del país, hoy debe ser como vivir con un hacha, digamos, colgando de un hilo encima de uno, ¿no? Hablábamos esta mañana también con Patricia Malsam, que es la presidenta de la cooperativa Huitú, que es la conocida cooperativa de camisas que hay acá en la provincia. Nos cuenta que las trabajadoras, que son 20, están produciendo bastante menos de lo que se producía en diciembre del año pasado. Las dos grandes fábricas que para las que ellas confeccionan, que son Pato Pampa y Bando, pagan con un retraso de un mes y medio. El salario que cobran es el mismo que se cobraba hace año y medio y, por supuesto, no es sustentable debido al costo de vida. A nivel federación, quiero decir, a nivel de cooperativas en los distintos puntos del país que tienen que ver con lo textil, están en la misma o peor situación, ya cerrando los talleres. Por lo tanto, es un sector que, más allá de que nuestra provincia parece menor o invisibilizado porque no es un cúmulo de trabajadores y trabajadoras grande, lo cierto es que están sufriendo un detrimento en sus condiciones, no solo de trabajo, sino de ingreso y de vida generalizada, que es complejo. Aparte de cómo debe estar el estado de ánimo de esos trabajadores y trabajadoras. Sobre todo nos relataba esto Patricia Malsam, que están absolutamente desganados y desganadas y que de hecho la planta se reduce día a día, y también han presentado solicitudes de ayuda al ministro de la Producción Cabrera, al ministro nacional, por lo menos para cubrir una cierta parte del salario, pero lo cierto es que no han tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento. El gobierno provincial, que tiene la posibilidad de mostrar una poca de diferencia con la Agencia Nacional de Gobierno, esperemos que tome las cartas que los trabajadores y las trabajadoras están esperando que tengan en el asunto. Muchísimas gracias, Cintia, y volvemos cuando la urgencia lo dictamine o cuando vuelva a ser jueves y tengamos el tan ansiado espacio de tu columna de los laburantes y las laburantas. Déjame despedirme con una convocatoria abierta que hay esta tarde para las 8 de la noche, jueves 8 de la noche en el hall de la ULPAM. El paro nacional de mujeres se va a empezar a cocinar ahí, convocatoria abierta para todas las organizaciones feministas y promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y la diversidad. Así que, bueno, espero que esta tarde sea de construcción, no solo en el campo del feminismo, en el campo de la igualdad y también de la conciencia de las mujeres como una parte productiva y explotada sobre todo por la sociedad. Gracias, Cintia. Y hasta la próxima salida. Entonces, seguimos con Radiocracia hasta el medio.